la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones. Tejemos rabias y fuegos, agita y acción. Negras Tormentas RAI. Escuchando en este programa número 21 de Negras Tormentas Radio, el último programita que tendremos de este año, ya que bueno, que fueron 21 programas, esperando a ver qué viene con este 2021, con un programita pues especial, con mucho cariño como con todos los programas que hacemos, con un invitado también especial, un amigo, un compañero que hemos conocido ahí a través de los recorridos. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de la revuelta y rebelión en América Latina, en algunos territorios, compartiendo un poquito ahí como conversado. Entonces, bueno, como saludando a quienes se suman, a quienes comienzan como a escucharnos por primera vez o a los que han pues venido ahí como sumándose a las transmisiones que venimos haciendo. Entonces, bueno, gracias ahí al Control Master, a Mateo, que nos hace ahí el aguante y nos ha hecho el aguante todo este tiempo. Entonces, pues bueno, le damos como pasito como a la tormentica que nos acompaña. Hoy dos tormenticas no pudieron estar con nosotras, pero bueno, acá estamos firmes y paraditas como para darle como paso al programa. Buenísimo. Sí, hola con todas, todos, todos. Hola con nuestro invitado Petico, amigo de la Vivi. Bacán poder tejer las redes, aunque sea a través de una pantalla, pero bacán poder vernos igual y compartir las experiencias a través de de la distancia, ¿no? Entonces, nada, un saludo a todas las personas que se van sintonizando, a las personas que han estado pendientes igual de los programas. Este es el programa número 21, el último del año, y nada, con toda para cerrar con fuerza, para arrancar nuevamente con mucha más fuerza. Tal cual. Listo, Petico, si quieres ahí dar un saludito, presentarte un poquito, si quieres. Sí, obvio. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la invitación, a las compañeras, compañeros de Negras Tormentas Radio. Aquí igual se les sigue, se les hace difusión, así que buenísimo. Pues aparte, bueno, con Vivi, como había dicho ella, nos conocimos por ahí en los recorridos de la vida, traspasando las fronteras nacionales. Así que buenísimo. Yo, bueno, vivo aquí en Santiago, como le decimos, territorio dominado por el Estado chileno, un Estado que pensamos que se iba a resquebrajar, pero la pandemia lo vino a consolidar un poquito, o bastante en verdad. Así que nada, pues aquí resistiendo de varias trincheras. Listo, para de pronto quienes no te conocen o como para compartir un poquito, ahí compartíamos en el afiche de los proyectos, algunos de los proyectos que haces parte, que se han activado de pronto también en este tiempo de revuelta allí en Santiago. Si nos quieres compartir un poco del programa, que también es un programa de radio que ya lleva un montón, no sé, bueno, pasaron por el programa número 100 hace ya unas larguitas semanas, de Recupera tu Vida, un programa de radio que también desde acá a la distancia también llega, que escuchamos, y también si quieres compartirnos un poco del trabajo colectivo que tienen con el archivo histórico La Revuelta, entonces, si quieres hablarnos un poco de esto. Bueno, pues sí, son dos instancias. Bueno, aquí hace harto años que se están haciendo varias cosas, ¿no? Como varios colectivos, varios programas de radio, varias radios con distintos programas, distintas líneas políticas, pero en la disidencia, en la resistencia así anticapitalista, antiestatal, y también, bueno, proyectos editoriales, también harto. Primero, bueno, Recupera tu Vida. Y un programa de radio, de la radio Primero de Mayo. La radio Primero de Mayo es una radio que se fundó por ahí por 1990, ya la fundaron compañeros y compañeras en resistencia que no quisieron unirse a la salida pactada de la dictadura a la democracia burguesa en ese tiempo, en 1990, y generaron resistencia en varios grupos políticos en ese tiempo, más ligado al marxismo, ¿no? Con varias disidencias con el Partido Comunista, pero del marxismo al fin y al cabo, como Lautaro, como el Frente Autónomo, como distintas células del MIR, el Movimiento Izquierda Revolucionaria que crearon en ese tiempo. Lograron fundar la radio Primero de Mayo, y bueno, con el desarrollo en los 90 y sobre todo en los 2000, con el crecimiento del anarquismo, de repente con ya el fin de la hegemonía del marxismo dentro del movimiento social, empezó a desarrollarse el anarquismo como una especie de resurgir de la ideología anarquista que estuvo muy presente al principio del siglo en Chile, pero que durante la segunda mitad del siglo XX un poco como que desapareció, se invisibilizó o se minimizó mucho. Y ahí se empiezan a gestar varias influencias anarquistas en la radio Primero de Mayo, ¿no? Que es una radio heterogénea en ese sentido, donde se infunda gente desde la liberación por la tierra, desde el marxismo revolucionario hasta el anarquismo en sus diferentes facetas, ¿no? Y ahí yo y un grupo de compas quisimos hacer un programa de radio, y en el año 2016, si no me equivoco, mandamos una carta a la radio Primero de Mayo para hacer un programa que quería, buscaba ser irónico, tener secciones de historia, de música, ocupar un poco el humor político, el sarcasmo, y también como el análisis más serio, histórico, qué sé yo, de cosas que pasaban en Chile y en Latinoamérica. Igual hablamos de Europa, pero en verdad nos especializamos más en lo que pasaba en Chile y Latinoamérica. Y ahí, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Ha cambiado harta gente, pero bueno, y tenemos vínculos, digamos, con otras radios, Radio Curruf, Radio 21 de Julio, aquí, bueno, hay Radio Plaza Dignidad, que se fundó ahora, está la Radio Villa Francia, ahí se han hecho también como unas redes, redes radiales, aunque suene un poco redundante, que han estado vinculándose, digamos, y generando complicidad, digamos, entre medios radiales, pues, para temas de contrainformación, de mostrar en verdad lo que, mencionar un poco lo que la prensa burguesa nos muestra o estigmatiza desde el punto de vista de la clase explotadora, ¿no? Eso. ¿Tiene algún tinte como ¿Tiene como algún tinte así como concreto o como que son, no sé, como varias miradas así ideológicas, o es una radio anarquista, o es una radio, cómo se cataloga, digamos, cómo Recupera tu Vida? No, Recupera tu Vida, sí, Recupera tu Vida es anarquista. Sí, pues todos, porque somos tres varones y dos muchachas, varones, qué conservador suena eso. Tres hombres y tres mujeres. Y no, todos somos anarquistas, ahí, más o menos de una misma línea, digamos, o sea, de un anarquismo no plataformista, sino que más de. A proclive a lo, a lo, a como a grupos colectivos, grupos de afinidad, digamos. Igual creemos en la organización anarquista, tampoco somos ultra insu individualistas, digamos, estamos como un poco al medio ahí, circundando, digamos, entre varios espacios anarquistas, porque digamos que aquí, yo creo que en Colombia también, pero aquí el anarquismo no es uno, son varios, varios están muy peleados entre ellos, entonces también es complicado. Ahí, bueno, eso da para otro programa, pero en el programa sí, el programa Recupera tu Vida es anarquista, pero forma parte de la radio Primero de Mayo, y la radio Primero de Mayo no es anarquista. Hay anarquistas dentro de la Primero de Mayo, sí, pero también hay marxistas, y dentro de marxistas hay feministas, feministas marxistas, feministas anarquistas, feministas a secas, no sé, hay de todo, hay de todo. Pero sí pertenece como al lado no institucional, digamos, al segmento, digamos, de la oposición al capitalismo y el Estado, que no está en la institucionalidad, como el Partido Comunista, el Frente Amplio, que es como la izquierda, pero la izquierda institucional, ¿no? Este vendría siendo como el sector revolucionario, pero igual es súper heterogéneo. Y por preguntarte, digamos, en el momento del contexto, cuando comenzó todo lo de la revuelta el año pasado, ¿tuvieron como de pronto les cerraron, pudieron seguir como transmitiendo, tuvieron algún problema como de censura, más allá que sea como una radio libre, o pudieron ahí como ir compartiendo todo lo que estaba pasando? No, sí, se pudo. Se pudo, es que igual la Primero de Mayo tiene personalidad jurídica, en el fondo de radio comunitaria, ¿no? Que es muy limitada y todo, pero en el fondo es legal la radio, ¿no? No podrían venir a allanarla porque es una radio, digamos, podrían allanarla por otro motivo, ¿no? Porque se sospecha que ahí se está haciendo alguna actividad ilegal, que no es el caso. Entonces, nada, lo que sí se dio en periodo de revuelta fue amenaza de sectores fascistas. No de la policía institucionalmente, sino que de sectores fascistas, donde igual sabemos que participan policía activo y en retiro, militares, miembros de la Policía de Investigaciones, y dirigidos por viejos, viejos fascistas de la época de Pinochet, digamos, que todavía siguen operando, de Patria y Libertad, digamos, que son los sectores de choque nacionalistas, antimarxistas, que operaron durante los 70, durante los 80, que algunos viejos siguen vivos. Y nada, y hay alguna amenaza directa a algunos miembros de la radio Primero Mayo, que unos papeles que dejaron debajo de la puerta, ¿no? De donde funciona la radio, que es el Centro Comunitario Pedro Mariqueo, de la población La Victoria, que es donde hacemos el programa todos los miércoles, que es una población muy emblemática aquí en Santiago, fue la primera toma de terreno de Chile, y dicen que la primera toma de Sudamérica. Yo soy igual lo. No estoy tan seguro, porque imagínate toda la Sudamérica, todas las tomas que hubieron, como que deben haber habido alguna en donde no hubo catastro y nadie supo. No sé. No estoy seguro si fue la primera en Latinoamérica, pero sí fue la primera toma de terreno en Chile, que tiene una historia muy, muy interesante en esto, la historia, porque ya partió siendo muy combativa en esa época. 57 dio pie a que hubieran otras tomas de terreno, y durante la dictadura de Pinochet protagonizó enfrentamientos masivos, muchos muertos, mucha represión, una población que hasta el día de hoy es muy, muy politizada, muy resistente, en toda la fecha emblemática hay protestas y enfrentamientos. Entonces también la radio Primero de Mayo está metida también ahí en un contexto muy, muy politizado también. No sé si esa no era la pregunta, me fui por la rama, pero cabe señalarlo igual, eso, era importante, hablar de la población de la dictadura. Sí, claro, no, igual. Importante saber cómo estar al tanto también de todo eso, porque creo que parte de como del cuidado entre todos, saber también cómo lo que ha acontecido en esos contextos como más agudos, ¿no? Como ir recopilando también eso y que no se nos olvide para estar también como alertas, como afiladas, creo yo, y bacán pues también saber eso, porque en cualquier momento cualquiera de nosotras podría estar como en esa misma posición bajo amenazas de distintos tipos, y pues bacán saber como la respuesta o el método, la estrategia que han tenido otros u otras compañeras como en otras latitudes, ¿no? Entonces, bueno, como siguiendo con eso un poco, yo quería preguntar puntualmente como del archivo histórico La Revuelta, como me parece un proyecto como súper interesante y no sé, como desde dónde un poco se va formando este proyecto y qué noción es esta como de nombrarlo como archivo histórico, ¿no? Porque personalmente como que no he escuchado mucho de lugares, de espacios o iniciativas que se denominen como un archivo en sí, ¿no? Como que sí, o sea, recurrimos a la historia, a información o contrainformación histórica, pero no necesariamente como que nos pensamos desde nuestro lado, desde el lado de la revuelta, por así decirlo, tal cual como se llama el proyecto, pues pensarnos en armar un archivo que de alguna u otra manera como implícitamente o tácitamente lo estamos haciendo al crear cosas, ¿no? Entonces, bueno, como nombrarlo, denominarlo como tal, me parece súper interesante, una apuesta bastante interesante y nada, pues a ver, como que nos compartas un poco respecto a eso. Sí, bueno, primero que nada cabe señalar que muchos piensan que el archivo histórico de la revuelta se llama así por la revuelta que empezó en Chile en octubre del 2019, ¿no? Como que se empezó a formar ahí, pero la verdad, el archivo tiene 11 años. El archivo histórico de la revuelta lleva 11 años, y bueno, yo participo hace 3, ¿ya? O sea, tiene harta historia para atrás igual, que más o menos me la sé. El archivo histórico de la revuelta surgió de compañeros, un grupo de compañeros y compañeras, que eran, aparte de ser anarquistas, eran historiadores, estudiaban historia, ejercían el oficio de hacer la historia, de escribirla, de investigar, y a la vez eran anarquistas. Y obviamente, como eran anarquistas, historiadores que empezaron a estudiar el anarquismo en Chile, era como algo más, algo lógico, y empezaron a estudiar el anarquismo en Chile y se dieron cuenta de las pocas fuentes que habían para investigar el anarquismo en Chile, o sea, unas cuantas revistas, unos cuantos periódicos que logró salvar el mismo Estado, que está en la Biblioteca Nacional, ¿no? Que, o sea, que el Estado, digamos, recuperó, cosa paradójica, ¿no? Las pocas cosas que hay están en la Biblioteca Nacional. La otra se deshicieron, imagínate, con el tiempo, estoy hablando del anarquismo en principio del siglo XX, ¿no? Un poco la década del 10 y del 20 y del 30, que era como lo que se buscaba investigar, ¿no? Porque, bueno, aquí como un paréntesis, la historiografía marxista escondió mucho el papel del anarquismo al principio del siglo XX. O sea, uno lee los historiadores marxistas, historiadores del movimiento obrero, muchos del Partido Comunista que escriben en los años 80, los años 70, y obvian al Partido Comunista, ni siquiera, o sea, perdón, obvian al anarquismo, ni siquiera lo nombran, ¿no? Ni siquiera lo nombran. Y estamos hablando que el anarquismo en el movimiento obrero a principios del siglo XX en Chile fue mayoritariamente anarquista. Había socialistas, habían comunistas, sí, todo, pero la mayoría eran anarquistas. La huelga en 1907, la matanza de Santa María, que es una histórica matanza de trabajadores, donde dicen que llegaron a morir de 3.000 trabajadores, eran la mayoría eran anarquistas, ¿no? La revuelta de 1905, la revuelta de 1903 en Valparaíso, también eran protagonizadas por anarquistas, la mayoría. Entonces, el Partido Comunista, un poco los historiadores de la izquierda clásica, intentaron esconder eso bastante, lo invisibilizaron mucho, y bueno, después, durante los años 90, fueron varios historiadores, no solo anarquistas, sino que varios historiadores como no tan influenciados por la ideología del Partido Comunista, sino que más de rigor, y empezaron a descubrir que el anarquismo había sido protagonista en esa época, ¿no? Y ahí, bueno, los compañeros empiezan a investigar el anarquismo y se encuentran con las pocas fuentes que habían, ¿no? Me refiero a los compañeros que fundaron el Archivo Histórico de la Revuelta hace 11 años. Claro, algunos archivos judiciales, ¿no? Que estaban en el archivo judicial aquí en Santiago, todo institucional, ¿no? No había ningún archivo independiente. O sea, no había un archivo que hubieran hecho los anarquistas, que los anarquistas hubieran guardado cosas pensando en que anarquistas de 100 años después íbamos a querer investigarlo, saber qué habían hecho, ¿no? Cómo eran sus dinámicas, cuáles eran las discusiones, las acciones que se habían hecho, la huelga, etcétera, ¿no? Y había muy poco. Prensa burguesa también, entonces, igual se ha logrado reconstruir harto, ¿no? Se ha logrado reconstruir con extenso trabajo, se ha logrado reconstruir harto de lo que fue la historia de los anarquistas a principios de siglo, pero claramente hubiera sido mucho más fácil y mucho más completo si los mismos anarquistas de esa época hubieran hecho, hecho un archivo, ¿no? O un centro de documentación. Entonces los compas pensaron eso, bueno, empecemos a hacer un archivo para que los anarquistas de 100 años más, las y los anarquistas de 100 años más, tengan un lugar, un montón de material para investigar, decir, bueno, ¿qué estaban pensando las y los anarquistas a principios del siglo XXI? O la década del 90. ¡Pum! Tenemos fanzines, tenemos periódicos, tenemos boletines, propaganda, panfletos, tenemos afiches, un montón de libros también, y bueno, mucho de Chile, obviamente Chile tenemos un montón, pero tenemos mucho de Argentina, harto de Colombia, menos, pero hay de Colombia, Ecuador, Alemania, tenemos periódicos anarquistas de China, no entendemos nada, pero están ahí, por si algún compañero sabe chino, no sé, pero están ahí, sí, no, es chistoso, y uno se encuentra con cada cosa. Y cuando nos juntamos a revisar la documentación, claro, nos hemos demorado mucho porque en el fondo uno se queda pegado. Y vente, te encontré con periódicos anarquistas con un discurso súper raro en Argentina en el 2005 y uno dice, bueno, estos que estaban, han salido fanzines de trotskistas, veganos, straight edge, una weá rarísima. O sea, como que también es bueno eso, también es un trabajo entretenido, súper lento. No, recién estamos catalogando el material, falta digitalizarlo, o sea, una pega de años. Nosotros suponemos que nuestro hijo, nuestra hija o las generaciones futuras, cuando ya nosotros estemos más viejos, van a tener que seguir trabajando en el archivo. O sea, el archivo va a estar armado, pero van a tener que seguir digitalizando, van a seguir recibiendo material, se sigue ingresando. Imagínense con la revuelta todo el material que se empezó a generar de las asambleas territoriales. Después de la revuelta se empezó a generar más material, más trabajo, y tuvimos que hacer un fondo especial para la revuelta. Uf, es de loco, sí. Claro, no, igual pensaba que también, como que toda esta historia que dices, que desafortunadamente tenemos tanto hilo, tantas historias, tantas cosas que desafortunadamente están empolvadas, y siento que es como una memoria, como y como toda esa reivindicación de poderlo hacer desde cualquier lugar, y qué lindo que lo puedan hacer ustedes allí, de toda esta memoria negra, ¿no? Que hace tanta falta, que obviamente una desde los lugares pues busca, ¿no? Y hay cositas, yo me acuerdo en algún momento ver paginitas, blog de muchas historias de compañeros y compañeras de todas las movidas y todas las líneas como que pueden ser, digamos, todo este mundo negro. Recordaba también, digamos, no sé, en Argentina que hay un archivo increíble que creo que desafortunadamente no se ha podido como compartir tanto, o quizás estando allí sí, o la gente que está allí de donde era como la ex FLA llamada antes, el Ateneo Anarquista, pues sí, que tenía mucho tiempo. Sí, era el archivo de la FLA. Exacto, claro. Exacto, yo le conocí y es, yo creo que de los archivos más grandes que hay, no sé, de Latinoamérica y de muchas partes del mundo, porque hay unas cosas increíbles que desafortunadamente están allí. Sé que han habido compañeros y compañeras en ese trabajo de recuperarlo, de desempolvarlo, pero también eso de pronto que dices también como que siempre faltan manos, ¿no? Porque hay mucha información y quizás allí, bueno, estando un poquito más cercanos puede llegar también toda esa información allí archivada, para poderla compartir con tantas personas y tantos compañeros y compañeras como interesados en esto, ¿no? Así que yo también me parece re lindo todo este trabajo del archivo. Está bueno que, digamos, desde las distancias podamos ver qué pasa con esto, o sea, las cositas que van encontrando, lo que se va compartiendo. Así que, nada, como celebrando, digamos, esos proyectos que, lo que dices, ¿no? No nace con la revuelta del año pasado, sino que pues llevan un trabajo ya bastante larguito desde hace mucho tiempo. Sí. Bueno, Argentina es otro tema, ¿no? Argentina, el archivo de la FLA era, ellos sí que tienen documentación de principio del siglo más intacta, de ellos mismos, ¿no? De ella misma. Y bueno, ahora después lo perdieron, se lo robaron, hay todo un lío legal ahí que de los compas de la FLA, que, bueno, de la Federación Libertaria Argentina me refiero, que es complicado. Pero sí, allá tenían muchas cosas. Y de acá, bueno, también hacer el llamado a todos y todas las compas que vayan a viajar a Chile, que vengan a Santiago en el futuro, bueno, está medio complicado viajar ahora, pero en el futuro, que traigan cosas, que traigan material de ellos mismos, de ellas mismas. Yo cada vez que viajo trato de traerme todo lo posible para el archivo, está todo quedando ahí, y al final es muy bueno porque se colectiviza, en el fondo, los miembros del archivo lo administramos, pero está abierto, el archivo está abierto, el archivo no cobra ningún peso por el material. Igual todavía no tenemos un espacio físico donde tener acceso, estamos en eso, ¿no? Todavía hay mucho trabajo que hacer, pero tenemos el material de libre acceso, ¿no? Lo que pasa es que es más difícil buscarlo donde no hay un espacio, están las cajas ahí amontonadas, entonces es más complicado, pero está, ¿no? Es un archivo completamente abierto para que cualquier persona que quiera investigar o leer, irse al pasado un rato, está ahí. Sí. Qué interesante todo lo que nos compartes, Pitico, me parece súper valioso todo ese camello que le están dando, sostenido además desde hace 11 años y qué bacán que puedan haber como nuevas personas, nuevas manos, nuevas mentes ahí que vayan como haciendo fluir eso, ¿no? Que eso creo que es lo importante de este tipo de proyectos, de espacios como de archivo, históricos y así, como que no sea eso que se queda empolvado en un rincón de ya sea de la computadora o de un espacio físico, de nuestras bibliotecas, sino que pueda tener ese flujo constante y permanente, sabiendo que la historia no es algo que se construye de manera lineal, ¿no? Sino que estamos constantemente como yendo, viniendo, siempre apuntando como hacia un horizonte en común, ¿no? Entonces eso es lo importante de la historia, no necesariamente para, leía yo por ahí, ¿no? Como no aprender la historia o las acciones o los hechos de quienes estuvieron como tiempo antes que nosotras y nosotros, como, no como para repetirlas o para imitarlas, sino para mejorarlas, ¿no? Entonces eso es lo que estamos en este momento precisamente haciendo, intentando sin dejar de intentarlo, así que nada, súper valioso todo ese camello, qué bacán, y nada, pues cualquier forma en la que se pueda como seguir reinventando para que exista ese flujo permanente de los archivos, de los fanzines, de las gráficas, de todo eso que nos tiene que nutrir la memoria y alimentar la lucha, es súper importante, y qué bacán que eso esté pasando por allá. Yo creo que de todos los lados deberíamos como, no sé, ver la forma de poder levantar algo así para que no se nos muera la memoria, como que sea un fueguito que igual esté alimentándonos constantemente, ¿no? Entonces, bueno, bacán con eso. Vamos a cerrar este primer bloque, nos vamos al primer corte. Me parece que vamos con el tema de los solidarios, si no me equivoco, o los dólares, no sé, Vivi, si me equivoco, corrígeme. Primero, vamos primero con los dólares. Eso. Solo la lucha nos hará libres ahí. Eso. Ya después vamos. Solo antes de cortar, un saludo a todos los que nos están sintonizando. Nos dejan saludos por ahí, Mutante Desconocida desde Ipiales, que bacán que nos esté sintonizando. Un abrazo fuerte. Y pues nada, ya seguiremos mandando saludos de quienes se vayan sintonizando. Y va el corte con los dólares. Hasta que los oxidados engranajes dejen de crujir, hasta que las horas del reloj nos dejen de contar, hasta que desaparezca de nuestras mentes la necesidad de producir y festejemos en lo cotidiano la pasión de crear. La vida, si bien para servir. volvemos al aire en el programa número 21 de Negras Tormentas Radio, atravesando las supuestamente existentes fronteras, que son una farsa, así que bacán, acá estamos tejiendo un poco, hablando de revuelta y rebelión en América Latina, junto a Petico. Nada, pues un poco para arrancar el segundo bloque, es adentrarnos justamente en esto del ya el tema puntual, que es de rebelión y revuelta en Latinoamérica. Latinoamérica se compone de un montón de territorialidades, de latitudes. Vamos a arrancar un poco como desde las latitudes de Chile y de Argentina, que son como los territorios en los que el capitalismo y el neoliberalismo ha posado también como sus ojos y sus garras y sus tentáculos desde hace ya como mucho tiempo, ¿no? Muchos años. Así que, nada, está bueno como también revisar un poco la respuesta y la reacción de la gente en resistencia por allá. No sé, nos comentas un poco, Petico, cómo se percibe como por allá la revuelta en esas latitudes. Aquí pasó algo bien loco, digamos. Un poco el virus vino un poco a mermar una revuelta que no la paraba nadie, ¿no? Aquí los primeros días de octubre, noviembre, en varios lados se logró expulsar al Estado de los territorios. Cabe que Chile es un país muy institucional. La estabilidad institucional de Chile históricamente es muy rígida, ¿no? Muy rígida. Tiene pocos quiebres institucionales en su historia, ¿no? Un par, del de Pinochet, del golpe de Estado en 73 y antes podríamos hablar de la guerra civil de 1891, pero es un país que tiene mucha estabilidad en ese sentido. Entonces el 18 de octubre vino un poco a romper eso, o sea, fue una rebelión generalizada y después tuvo un desarrollo muy masivo de organización territorial en distintos lados a nivel nacional, no nos gusta mucho esa palabra, pero para que se entienda, digamos, en todo el territorio, con todo el tema de la legitimación de la violencia, ¿no? Una legitimación de la violencia que desde parte de anarquistas y otros sectores subversivos, nunca lo íbamos a imaginar, ¿no? De pasar a que la gente dijera capucha, gracias por tu lucha. O sea, nosotros no entendíamos nada. O sea, siempre nos habían tirado a la policía, nos estigmatizaban como delincuentes comunes, violentistas, gente que no entendía nada, vándalos, terroristas, etcétera. Bueno, ustedes sabrán, ¿no? Ustedes saben eso. Y acá se pasó una legitimación, ¿no? De la llamada primera línea, ¿no? O sea, se masificó, digamos, el enfrentamiento con la policía, el saqueo a las grandes empresas, a los supermercados, a las farmacias, se quemó Enel, que es la empresa española que administra el agua, la electricidad aquí, ¿no? O sea, un símbolo del capitalismo muy potente. Se quemaron iglesias, ¿no? Un sentimiento anticlerical muy grande. Los anarquistas siempre hemos tenido un discurso anticlerical, pero aquí era un sentimiento anticlerical más transversal, ¿no? O sea, los que no decían ni Dios ni amo decían pedófilos de mierda, que en el fondo es un sentimiento anticlerical que ya trascendía el anarquismo, ¿no? Que siempre hemos sido como los y las más anticlericales. Sabemos que razones para quemar la iglesia sobran, ¿no? Pero aquí hace un tiempo no todo el mundo lo pensaba así. Y después de todos los casos de pedofilia, de abuso sexual, imagínate, la iglesia ya está muy, muy deslegitimada. Entonces también colaboró eso. Y bueno, fue una revuelta que se empezó a desarrollar y bueno, con la pandemia nos vino a sacar a todos de las calles y la dilató mucho. Entonces, mucho se habló de que bueno, se viene la segunda revuelta, la pandemia también generó una crisis económica que nos hizo pensar que la revuelta 2.0 iba a estallar con más fuerza todavía, cosa que no pasó, ¿no? O todavía no pasa, digamos, pero en este ciclo por lo menos ya yo creo que no pasó, como con la intensidad que tuvo, ¿no?, en octubre del año pasado. Y bueno, después del virus vino un poco el aniversario del 18 de octubre del 2020, igual fue harta gente, se empezó a revivir un poco la revuelta, pero también el proceso eleccionario y la institucionalización de la revuelta, del proceso del estallido social, como le llaman la socialdemocracia, vino con el plebiscito, con el tema del apruebo y del rechazo de la nueva constitución, se ganó el apruebo por un 80%, se arrasó, digamos, sacar la constitución de Pinochet, y eso es porque también sectores de derecha votaron por el apruebo. O sea, la prueba no es una alternativa revolucionaria que vaya a cambiar el capitalismo en Chile. Y vino un poco a calmar la gente, dijo, bueno, listo, ya ganó la prueba, cambiamos la constitución de Pinochet y listo, ya se va a acabar la revuelta. Y quedémonos en las casas. Entonces lo que está pasando ahora es que sigue la revuelta, los viernes todavía hay enfrentamiento en el centro, sigue, pero están un poco las y los mismos de siempre. digamos, de la gente más politizada, la gente que siempre ha estado luchando, que viene luchando hace muchos años, ¿no? Desde los 90, desde la revuelta pingüina del 2006, desde el levantamiento de estudiantes del 2011. Entonces, poco, la masividad de la revuelta, del pueblo general en la calle, como que un poco se ha perdido. Es una pena, se ha perdido. Pero entre la pandemia, que ya, bueno, trasciende a nuestras manos, ¿no? Algo a nivel mundial, entre la pandemia y la institucionalización de la revuelta, el tema del plebiscito, lograron mermar la proyección más insurreccional, más rebelde que tenía la revuelta, ¿no? Y quedamos en un cambio institucional, un cambio democrático, una reforma, una humanización del capitalismo, como siempre. Que igual, digamos, como todo ese debate que hubo, como con lo del plebiscito, más allá, digamos, de los espacios, digamos, ácratas y no ácratas, pues obviamente conlleva como también un cambio de forma histórica, pues para Chile, obviamente, ¿no? También como que hablando, digamos, con algunos compas con relación a ciertos decretos que han sacado, digamos, este decreto que pues se ha hablado un montón del 321, si no estoy mal, para los compañeros y compañeras presas, que muchos quizás iban a salir o estaban a puertas de salir y bueno, les clavaron ahora a final de año del 2019 este nuevo decreto. Entonces también como que obviamente más allá de las leyes y de las normas, obvio, hacen su incidencia en los compañeros y compañeras que están, digamos, como pagando estas penas en el ámbito como legal, ¿no? Entonces, como que sí hace como obviamente diferencias como toda esta parte como social, popular, más allá de los votos como tal. Y otra cosa, digamos, que pensaba, digamos, en contexto un poquito, no me quiero igual ir como, porque pues vamos a hablar de esos territorios en el otro bloque, pero también, digamos, de la presencia ya como vigente de los militares, ¿no? Colombia es un país donde estamos acostumbrados que haya militares en la calle, nunca se han ido, llevan más de 40 años en las calles, en el campo, en la ciudad, digamos allí en Chile, pues volvió también como toda esa atmósfera que no vivían hace mucho tiempo, que siento que también obviamente hace su mella en la mente, ¿no? Como de que no está bueno que nos acostumbremos a verles en la calle, ¿no? A diferencia, digamos, de otros territorios que también, digamos, han tenido dictaduras, no sé, por pasar de pronto un poco, qué sé yo, si queremos ahí como compartir un poco, Argentina, ¿no? Argentina, digamos, siento que está viviendo otro panorama, otro contexto muy diferente, digamos, de rebelión, de revuelta, más allá de que están ahí cerquita y al ladito, y también históricamente Argentina ha tenido sus momentos históricos también de rebelión, pero siento yo que en este momento, o no tanto con la pandemia, pero digamos, hablarlo del año pasado acá, también siento que son contextos muy, muy diferentes y muy fragmentados, ¿no? Pasan cositas, pero pues de pronto mucho más minimizadas. No sé qué piensas, digamos, como contexto Argentina, que es allí al ladito. Sí, bueno, primero que nada, empezando lo primero que dijiste, a cerrar eso, el tema de Chile, en lo anticarcelario no se ha logrado nada. O sea, los compañeros subversivos que están delante de la revuelta siguen presos, condenados a 40, 20 años. Los presos de la revuelta, hay agitación callejera, sí, eso ha habido. De hecho, el último motor de la revuelta en este último tiempo ha sido la libertad de los presos y las presas. Eso se ha movido mucho. Pero el gobierno ni siquiera admite que son presos políticos, ni siquiera considera un indulto. O sea, para ellos es un chiste. Habría que esperar ahora el siguiente gobierno, que venga un gobierno más socialdemócrata, un gobierno que son igual capitalistas, pero no son tan fachos, entonces quizás con ellos se puede dialogar un poco más y sacar a los compañeros y las compañeras. Eso se ha hablado, pero a nivel anticarcelario no ha pasado nada. O sea, allí los presos llevan sin visita 10 meses, llevan aislados, sin poder ver a sus familiares, a su pareja, a su amigo, amiga, ¿no? O sea, se abren los moles para Navidad, se abren todos los espacios públicos llenos de gente en las calles por el consumo por Navidad, y las cárceles dicen que los presos no pueden recibir visitas por la pandemia. O sea, es absurdo. Entonces, en el fondo, el tema anticarcelario, por eso es que la revuelta no, en el fondo, lo único que se logró fue la salida institucional y nada más. De hecho, la revuelta empezó porque subieron subieron 30 pesos el precio del pasaje. Bueno, no estalló solo por eso, obviamente, una rabia acumulada, pero eso fue la chispa lo que lo detonó, ¿no? Y al final el precio del transporte público, que es privado, pero se le llama transporte público, lo subieron igual. O sea, en el fondo como que no hemos ganado nada. La revuelta fue, yo siento a veces que fue un poco en vano. Los 63 muertos, los cientos de mutilados, como que un poco frustra en ese sentido. Bueno, y pasando a Argentina, claro, Argentina es otra cosa. O sea, si bien Chile y Argentina están al lado, tienen historias muy diferentes, con dinámicas muy diferentes, con dinámicas políticas muy diferentes. El caso del capitalismo es lo mismo en toda Latinoamérica, ¿no? Somos exportadores de materias primas, somos pa países tercermundistas, con precarización laboral, con miseria, con eso, ¿no? Se sabe. Pero en términos políticos tenemos nuestras particularidades, ¿no? Cada país. Colombia lo tiene, ¿no? La historia de Colombia también es muy particular, ¿no? Y la historia del tema que haya tenido que la izquierda haya tenido que armarse en 1949 con la fundación de la FARC, mucho antes que todas las otras guerrillas de Latinoamérica, ¿no? Que hayan exterminado un partido político completo, no sé si el 93, creo, el caso de la Unión Patriótica, si no me equivoco, en Colombia. Sí. También, ¿no? Pero y Argentina también tiene el tema con el peronismo. El tema del peronismo es muy raro. O sea, el tema hay peronistas de izquierda, de derecha, peronistas guerrilleros peleando junto a la guerrilla comunista, y por otro lado, peronistas fascistas, porque igual el peronismo es corporativista, o sea, tiene algo de fascista, pero es muy raro. O sea, es un caldo de verdura igual, en lo de Argentina, con muchos golpes de Estado, ¿no? Con el corralito del 2001, o sea, la estabilidad institucional de Argentina no es la misma que en Chile. Han logrado sacar presidentes, pasaron cuántos presidentes en unos días, como cinco, en 2001, ¿no? En Perú ahora recién también sacaron a un presidente. Aquí Piñera mató un montón de gente, el país está cayendo a pedazos y ahí está, saltando en una pata. Ahí sigue. Sí, creo que igual es complejo, ¿no? Como justo todo esto que se está planteando, como lo del plebiscito, lo de votar presidentes, igual, como acá, por ejemplo, en Ecuador también es como que ha habido una, ¿cómo se dice? ¿No? Como fama, como. Sí, como de que se votan hartos presidentes. Hubo una época también que se votaron como súper seguido presidentes, gobiernos que tenían políticas súper antipopulares y que inmediatamente habían reacciones como la que hubo en octubre aquí, que también empezó el 3 de octubre, ¿no? Entonces, pero y acá igual, bueno, en octubre se decía que por qué no se lo votó a Lenin y que había como. Se veía que había como la fuerza para hacerlo, pero sin embargo era como complejo, como después, ¿qué va a pasar? Como que estratégicamente, ¿cómo se traza eso, ¿no? Y lo mismo como respecto al plebiscito, pues sí, yo comparto como lo que dice Vivi, como bueno, es un cambio significativo dentro de la historia, ¿no? Como ya al menos hacerlo evidente, que es ya, no sé, como inhumano, si se quiere decir, como mantener o sostener una constitución completamente fascista. Sin embargo, el reto está justamente empujar en ir más allá, ¿no? Como, bueno, ya listo, tenemos esto, bacán, si lo celebramos, pero no ha acabado nada aquí, ¿no? Lo mismo que pasa con el aborto, lo mismo que pasa con un montón de luchas, que más allá de las leyes tiene que seguir como avanzando un poco más y ese es como que el reto de quienes nos ponemos como las que estamos como en esto quizás ya decididamente independientemente de la coyuntura, ¿no? Entonces, es ir como pujando hacia justamente eso, como a la liberación total de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, bueno, eso como comentando respecto a eso y sí que ver como los procesos históricos dentro de todo lo que va pasando, como algo que no esté estático mientras no logremos como abolir todos los engranajes de explotación y miseria, ¿no? Que eso es como un horizonte súper claro, que en el paso inmediato de a poquito es como a veces difícil divisar qué estratégicamente se debe ir haciendo, pero pues nada, sin retroceder y sin dar el brazo a torcer tampoco, ni doblegarse, ¿no? No sé, Vivi, ¿vas a comentar algo? También como que pienso que lo que decía Petico me parece importante también como esos análisis y esas reflexiones también entre los piños, entre la gente que sale a la calle, entre la gente que está haciendo alguna movida o que está como sí generando como movimiento de alguna manera, como también esas reflexiones de por un lado, como qué se quiere, por más allá de que queramos como todo o que vayamos por todo, como de esas cosas como puntualmente, porque a la larga eso, ni siquiera se han logrado como mínimas cosas, como menciona, digamos, Petico, por lo que comenzó, por más de que estallara por otras cosas también, pero digamos lo del pasaje del metro, que finalmente a la larga se estalla por eso, pero hoy por hoy, pues nada, igual lo aumentaron igual y no cambió nada con relación a esa cosa concreta, ¿no? Y siento que en otros lugares pasa lo mismo. Capaz hay un montón de movida, se sale a la calle, quizás masivamente, otras veces no, pero finalmente como que siento que pues hay que apostarle, como encaminar, como para ir como ganando como espacios, no más allá de las leyes, como espacios, como lugares, y que igual todavía en eso falta mucho, porque bueno, también siento que como todo esto es como una horda también de las miles de formas de hacer, pues cada una y cada uno también va por la suya, y ya en la calle obviamente por más de que se está en la misma parada contra el mismo enemigo, pues allí tampoco se está generando como, sí, como un contenido como determinado que no es necesario, pero sí como hacia qué le estamos apuntando o por qué estamos yendo en este momento, que me parece que es importante para ir ganando cosas, ¿no? Pienso que es importante el espacio de ganar la calle, que no es menor. Hay espacios y lugares y territorios donde se ha perdido la calle y con todo este contexto pandémico, pues peor. Habían un montón de revueltas, de levantamientos populares, que desafortunadamente la opacó todo este virus, que le cayó muy bien, como obviamente al poder y a todos los sistemas de gobierno, pero que obviamente de las maneras que podamos, pues hay que recuperarlas y no dejarlas como perder. Entonces, no sé si de pronto vamos a un corte, Petico, si quieres de pronto mandar ya ahí sí la cancioncita que habías como sugerido. Sí, o sea, para cerrar un poco, que claro, son procesos históricos, lo que Sepa. decís tú, y son procesos históricos, y obviamente que hay que seguir extendiendo la revuelta y no quedarse en eso. Pero claro, ahora el tema de la constitución, el tema que la va a redactar, porque votaron la constitución de Pinochet, una constitución fascista, neoliberal, absolutamente, más neoliberal que fascista, en verdad, la constitución fue neoliberal. Y bueno, pero ahora la constitución la van a redactar los partidos políticos. O sea, Claro, pero es bueno, lo que quieren, obviamente, sí. pero eso, bueno, y Argentina también tiene, como pasará con Argentina también tiene, después del 2000, los compañeros y compañeras con los que hablaba de allá me dicen que están lejos de una revuelta, que la gente está muy pasiva, que la gente está muy calmada, que, pero bueno, aquí estábamos así, Ana, ¿no? Acá estábamos así el 2019 y estalló, entonces también, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe lo que pueda estallar también en Argentina? Porque este último tiempo hubo una revuelta en Ecuador, hubo revuelta en Colombia, hubo revuelta en Perú, hubo revuelta en Chile, en Haití, ¿no? Y Claro, Argentina, ahí, Guatemala. ¿no? Guatemala, claro, Centroamérica, sí. Y Argentina ahí, ¿no? Argentina, Y también bueno, digamos veremos como qué que pasa. toda esa parte también que Argentina pues tiene un contexto, digamos, estando allá tienen, no sé, más de 7, 8 tipos de policías en un lugar donde supuestamente ni siquiera tienen un conflicto interno, ¿no? Que digamos no es el caso, digamos un conflicto interno social como puede ser el de Chile o de guerrillas y paramilitarismo como puede ser el caso de Colombia o del mismo México. Y obviamente tienen un sistema de seguridad bien fuerte y que han ido como con el gobierno de Macri también, obviamente, poniendo, ¿no? Como más grupos de seguridad, más grupos de vigilancia, que eso también obviamente hace como todo un panorama pues represivo re fuerte, ¿no? Que también siento que eso se ha visto bastante allí en la calle y que en la pandemia también allí tocó durísimo y también les tocó un encierro muy fuerte como en muchos otros lugares, que digamos en otros lugares no ha sido como tan, qué sé yo, como tan direccionado y como tan fuerte. O sea, acá lo ha habido y obviamente tenemos como cierres y todo, pero en algunos lugares ha sido totalmente bloqueado las villas, los barrios, de un barrio cercano a Capital en Buenos Aires no podían ir durante 7, 8 meses. Entonces, obviamente, seguridad y policía por todos lados. Entonces, también eso hace que las cosas sean también más complicadas, ¿no? Que no sean imposibles, porque en los lados que se sigue como levantando se puede, pero también obviamente toda esta represión hace su mella allí, ¿no? Sí, tal Entonces, cual. no sé, Petico, si vamos ahí con la canción de Tam que querías como compartir. Sí, ¿cuál era? La de Tam. Sí, pero es que no me acuerdo cuál era. Quedando atrás. Ah, sí. Sí, es un tema bien depresivo igual, pero hablo un poco de un poco el nihilismo que realmente recae en ciertos aspectos cuando vemos nuestras vidas siendo consumidas por el capitalismo. Es un tema A mí me hizo llorar, ¿eh? Un par de veces, en serio. Listo, vamos con él entonces. Continuamos con este tercer bloque aquí en Negras Tormentas Radio, nuestro último programa de este año atípico, nuestro programa número 21 con Revuelta y Rebelión en Latinoamérica, hablando un poquito de algunos contextos, de algunos territorios, de los que hacemos parte, de los que hemos recorrido, de los que, bueno, sabemos un poco, hablando, bueno, de Chile, de Argentina, un poquito de Perú. Compartiendo de pronto, digamos, el panorama acá en Colombia, que bueno, que tiene sus particularidades, ¿no? Como cada región, pues aquí obviamente, bueno, a partir, digamos, de la muerte de Dylan, que fue el 23 de noviembre del año pasado, que estábamos en un marco de un paro nacional, de una protesta como social nacional, bueno, murió bueno, fue asesinado en realidad por el SMAT, por unos perdigones. A partir de ello, obviamente, pues como que hubo pues un levantamiento, por llamarlo de alguna manera, así como popular, por varios días, enfrentamientos, obviamente todo en un contexto donde Colombia, como sabemos, pues tiene un panorama bien y un conflicto interno bien complicado, bien denso, de la mano del conflicto paramilitar, confrontado, digamos, con las guerrillas, algunas guerrillas que se han mantenido pues por muchos años y varias décadas, otras digamos que han desaparecido, otros algunos grupos disidentes que siguen digamos como con estos pensamientos o estas ideas con las que se basaban inicialmente algunas guerrillas y otras que también digamos van de la mano digamos de grupos como le llamamos acá las Bad Crim o grupos de limpieza social. Colombia es pues un territorio muy paramilitar, muy de derecha. Hoy por hoy, digamos, pues el gobierno que está de turno viene de la mano del gobierno de Uribe, que duró 8 años y que hizo obviamente todo su mella en todo este territorio. Y bueno, estamos en un panorama bien complicado donde pues tenemos masacres y muertes todos los días diariamente con mal llamados para mí luchadores sociales o líderes sociales, porque simplemente son personas que bueno, que se alzan, que simplemente salen a decir lo que no están de acuerdo, tanto urbanamente en las ciudades como en lo rural, que es donde tenemos el conflicto como más fuerte, ¿no? De asesinatos. Y bueno, hubo como un confrontamiento bien fuerte, una protesta que se desató así como de manera como espontánea a partir de la muerte de un abogado de 45 años, de Javier Ordóñez, que eso fue el 8 de septiembre de este año. Y a partir de la muerte de esta persona, que fue a manos de la policía por un control, él estaba un poco tomado, comenzó ahí como una discusión, bueno, lo torturaron y lo llevan a un CAI, que son los comandos de atención inmediata, que les llamamos acá, y bueno, allí por la tortura que sufrió, muere pues a un par de horas de estar detenido, y a partir de ello al otro día, el 9 y 10 de septiembre, comienza obviamente como pues una respuesta que no se esperaba. Históricamente ha sido como una de las respuestas más significativas y más fuertes de confrontamiento y de violencia, donde más o menos son como 156 CAIs, estos centros acá en Bogotá, donde aproximadamente la mitad fueron incendiados. Hace mucho tiempo en Colombia no se veía, digamos, esta respuesta como social. Muchos jóvenes, muchas personas que salieron, bueno, como a reventar todo, también por todo lo contenido durante todo este tiempo, ¿no? Es como la respuesta de todo el estado de cosas que pasan en Colombia, y esto obviamente pues desató como todo un conflicto como local, también se esparció como en otras ciudades, en Medellín, en Bucaramanga, en Cúcuta, y bueno, desafortunadamente esto dejó aproximadamente 14 asesinatos en Bogotá, de la mano de policías de civil, de policías que bueno, que dispararon con arma de fuego. Se supone que no pueden disparar, como bien sabemos, si no hay como una confrontación también como con armas, pero bueno, no esperamos nada de ellos, sabemos que es así como la situación, y esto bueno, dejó como 14 asesinatos, jóvenes, muchos que no pasaban de 20 años, de 25 años, y fue como un panorama bien complicado que desafortunadamente por la represión que llevó todos esos días, pues fue como paralizada. Duró unos días de la gente juntándose en las calles, saliendo, medios comentando cómo la situación, respaldando obviamente a la policía, porque hubo obviamente daños de propiedad privada y se centran en ello. Pero desafortunadamente, como que pienso yo que aquí en Colombia pasa eso, son como unos contextos muy, muy concretos que desatan de pronto la ira, dura un par de días, como esta bronca, esta rabia, y bueno, es como replegada por todo el aparato represivo, y ahí queda, ¿no? Entonces, obviamente se paralizó como todo, también con la excusa también de la pandemia, todo se fue como obviamente como enfriando, y quedó allí, ¿no? Ya se han convocado algunos paros nacionales, algunas marchas, algunas protestas, que digamos como en otras regiones también, pues ya sale mucho menos gente, son mucho más pequeñas, ¿no? Porque pues ya no acompaña como digamos como toda esa efervescencia, pero estamos digamos como en un contexto que pues las calles no están habitadas, que es poca las manifestaciones o movidas que se hacen, que que siempre como que se desata es como por situaciones así muy concretas, pero que igual es paradójico porque, bueno, acá diariamente hay asesinatos, diariamente hay masacres, estamos en un gobierno con este presidente Duque donde históricamente hace muchos años, hace más de 5 o 10 años, no, mentiras, de 5 o 7 años más o menos, porque en el gobierno de Uribe también sucedía que no teníamos la cantidad de muertes y asesinatos y masacres como está pasando durante todo este año, digamos, de pandemia. Entonces, obviamente, estamos en un estado bien complicado, como también se siente un poco el ambiente de terror, de miedo, como se está diciendo así como muy en la calle, que han vuelto como las épocas también de terror y de violencia, que hace mucho tiempo, por más de que haya una violencia como institucional vigente, no se vivía, ¿no? Entonces, como que estos momentos del paramilitarismo que estaban allí, como que han retomado fuerza, porque bueno, tienen como todo el pie y la calle pues vacía y abierta para poder hacer como todo lo que quieran, ¿no? Entonces, compartiendo un poco también el panorama de lo que pasa aquí en Colombia. No sé si el Petico quiere compartir algo o le surge algo como de esos territorios que quizás conociste o de algo más. Estás con el micrófono. Ahora sí, qué Ahora mensa. sí, ahora sí. Ya. ya. Igual no es la primera vez que me pasa. Claro, yo cuando fui para allá, para Colombia, me logré interiorizar un poco más de su historia, ¿no? Me traje el libro y como buen nerd lo leí. Y bueno, nada, a eso me refería con historia particular, ¿no? Porque como decía esto hace un rato, en Colombia ustedes se acostumbraron a estar los militares en la calle, ¿no? Hace 40 años, como dices tú, ¿no? Paramilitarismo logró tener gran hegemonía, digamos, en la sociedad, sobre todo este último tiempo, ¿no? Después de que la resistencia armada que había se desarmó, ¿no? Se institucionalizó desde la caída de los grandes carteles, ¿no? De drogas de los años 80, 90. Entonces, un poco ellos tienen el control de todo. Y acá, por ejemplo, en Chile, no veíamos a los militares desde que se fue la dictadura, ¿no? Desde 1990. Entonces, cuando los sacaron ahora a la calle, para el 18, para el 19 de octubre, ¿no? Un día después del estallido de la revuelta, eso fue un poco. Ají en el poto, como decimos aquí en Chile, ¿no? O sea, en el fondo fue como un montón de gente que quizás no estaba tan enojada, pero le sacaron los militares a la calle y hicieron recordar a un montón de gente el trauma de la dictadura, ¿no? Un montón de gente que ya pensó que nunca más en su vida iba a ir a militar en las calles disparando a la gente, abusando a la población civil, y ocurrió de nuevo. Entonces, eso también generó una chispa en la revuelta, digamos. En cambio, en Colombia, digamos que los abusos militares son mucho más sistemáticos, están mucho más normalizados que acá en Chile, ¿no? Y que algo que bueno, que le da la particularidad a Colombia, ¿no? Lo que tú hablabas, la cantidad de muertos en las calles. O sea, aquí mataron gente para la revuelta, pero no es algo tan sistemático, ¿no? De que la policía esté matando gente en las calles. Sobre todo si fuera un contexto de revuelta, ¿no? La mayoría de los muertos son en contexto de revuelta. Y bueno, y tenemos, claro, tenemos muertos políticos por la policía, pero serán 5 al año, o menos, el último tiempo. Entonces, igual como que un poco, habla un poco de las particularidades de cada caso, ¿no? De lo que pasa en Colombia. Acá leyendo un poquito como los saludos que nos dan, saludos de Argentina, abrazos grandes a todos, saludos desde el territorio de Chile, buena, Petico, viva la anarquía, libertad a los presos, saludos desde Tultitlán, Estado de México, también, bueno, compadre de Chile saludando, y Daniel Cabezas habla de o un régimen militar como en Venezuela, como que estaba pensando que, claro, digamos, Venezuela tiene su contexto también re particular, que han habido obviamente también como no sé si revuelta, pero sí protestas sociales, pero obviamente el brazo armado que hay en este momento allá es fuertísimo, ¿no? Como un régimen militar, como lo menciona como el compañero, que que de pronto son territorios que quizás no se hablan tanto, ¿no? Desde algunos lugares, pero que están representantes allí y que siento yo que Venezuela en este momento represivamente o en estos últimos tiempos, ¿no? No es ahora, bueno, cuenta con desafortunadamente con cientos de muertes en las calles, ¿no? De mano del brazo pues armado o policial, más allá, digamos, del contexto o del sistema de Estado que esté como presente o que esté vigente, ¿no? Entonces también, digamos, como no olvidar como lo que decimos, ¿no? Esas particularidades de todos estos lugares, que Venezuela es un lugar donde obviamente hay foco, desde acá, digamos, desde Colombia o también de pronto desde Ecuador, pues digamos, son lugares como más cercanos o son como territorios, sí, muy hermanitos porque pues como que están aquí al lado y como que lo hemos vivido también todo este desplazamiento de cientos y cientos de familias que, digamos, Colombia no se... Pensando en eso, no habíamos tenido como migraciones tan fuertes porque el colombiano o la colombiana es la que migra. Nunca hemos tenido inmigraciones como tan fuertes o como tan grandes como, digamos, es otros panoramas o otras regiones de Sudamérica. Y eso muestra también el conflicto. Normalmente, siento yo, y hablándolo así con compañeros de esos territorios, la sociedad así en general como venezolana no es una sociedad migrante, ¿sí? Como lo puede ser el colombiano, como pueden ser, digamos, como también otras por sus conflictos, sino que a partir de, bueno, todo este conflicto que ya lleva pues bastantes años, pues han tenido que salir ya como por necesidad y por conflicto social particular y por toda esta violencia desatada que mucha gente pues ya no la puede bancar o no sabe cómo manejarla, ¿no? Como ciudadanos comunes, como personas que de pronto están allí como combatiendo o luchando el estado de cosas. Claro, el tema de Venezuela, bueno, bien complicado. Aquí llegaron muchos venezolanos a Chile. Aquí yo creo que nos permeamos harto del conflicto en Venezuela. Bueno, primero por la prensa, digamos, que es la peor forma de informarse, lo sabemos, por la prensa burguesa. Y otro por la gente que empezó a llegar acá, ¿no? Igual hay una particular lo que pasa en Venezuela, porque en Venezuela la represión viene de parte de un gobierno que se supone que es de izquierda. Bueno, aquí la ignorancia de la derecha es el comunismo, ¿no? En Venezuela está en el comunismo y es como, bueno, todavía existe propiedad privada, existe policía, existe Estado, existe patriarcado, o sea, está lejos de ser el comunismo o la anarquía o la sociedad que soñamos los que de verdad somos enemigos de estos fascistas, ¿no? De esta gente. Entonces, claro, el fondo, si bien Venezuela tiene un contexto en que hay un gobierno de izquierda que quizás ha estatizado más o ha generado quizás mejores condiciones para las clases populares, como lo hacen los gobiernos socialdemócratas, digamos, no deja de ser capitalismo, no deja de ser Estado, no deja de ser un país autoritario, y la policía es policía en todos lados, ¿no? Que de repente aquí se escuchan comentarios como, no, está bien que la policía reprima a los que están manifestándose en Venezuela porque son todos fachos los que están protestando. Eso es como lo que se una cosa que se escuchó aquí, ¿no? Del lado como de la gente de izquierda o de la extrema izquierda. Y era como, no, viejo, o sea, la mayoría de la gente que me imagino que está protestando, habla un poco desde la ignorancia, ¿no? Tampoco conozco tan bien el caso venezolano, pero imagino que en un montón de gente empezó a salir a las calles porque por necesidad. Era gente que con Chávez no salió a la calle, que salió con Maduro porque con Maduro tocó una crisis económica o la derecha se puso con un boicot económico más grande y generó condiciones de pobreza, pero no es como para llegar y decir que todos los que están protestando en Venezuela son fachos, ¿no? Como que yo me peleé con harta gente y que injusto e incluso empezar a justificar a la policía. Y pues, ¿cómo voy a justificar a la policía yo porque es de un gobierno de izquierda? No tengo por qué, De digamos, si acuerdo. la policía está en todos lados, el Estado también. Sí, justamente como respecto a eso, pensaba también como en el caso de Nicaragua, que también es algo como un poco complejo, justamente con este Daniel Ortega, que supuestamente es del Frente Sandinista, ¿no? Que sabemos que la Revolución Sandinista es una de las más representativas, significativas, simbólicas igual, que han marcado bastante el proceso y la historia de Nicaragua, ¿no? La historia como revolucionaria, si se le quiere llamar así. Y Y pues dentro de eso, claro, siguieron, como que entró al poder en este último periodo, claro, Ortega, y con las banderas rojinegras, ¿no? Rojinegras de la Revolución Sandinista, y todavía en nombre de la Revolución Sandinista, ¿no? Y pucha, claro, y yo me acuerdo que casualmente por ahí, no me acuerdo, en un local de alguna cosa, en la televisión, estaban pasando este canal de Telemundo, me parece, estos que parecen como un poco... digamos, alternativos, así, por así decirlo, ¿no? Y hablando a favor, como estos que se quieren... Perdón un ratito, que tengo un ruido acá. Ya. Que quieren como pintarse justamente como de izquierda o revolucionarios o algo, o no sé si decirlos antisistema, ¿no? Pero estos que quieren como nombrar las otras voces, tanto los medios como estos gobiernos, y claro, y hablaban a favor de Ortega, ¿no? Entonces decir como sí, pucha, y los otros, los funcionarios públicos entrevistaban a no sé quién, y sí, y los que están en la calle sí, son esos que se oponen a la revolución, los que están protestando contra Ortega son los que se oponen a la revolución, bueno, no la revolución sandinista, pero como a que continúe el proceso revolucionario del legado que nos deja los sandinistas, los y las sandinistas, ¿no? Y pucha, claro, y cuando uno se entera realmente de cómo está la cosa, ya de que Ortega realmente era un maldito bastardo, ¿no? Entonces es como, pucha, encima más usando las banderas rojinegro, caremazo, qué coraje que da, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, una de las cosas más complejas que a mí se me hace como analizar o vislumbrar, también estando un poco lejos y también, sí, un poco como un poco desde la ignorancia igual, porque haría falta como empaparse muchísimo más de la historia y del proceso y tal, pues pasa lo mismo, ¿no? Yo no sé si realmente así como serían gobiernos como revolucionarios en sí, porque es lo mismo que pasó acá con Correa, es lo mismo que pasó con Evo, es lo mismo que pasó con Lula, lo mismo que pasó con Mujica, ¿no? Entonces, como todos estos gobiernos que venían, acá Correa habló de la revolución, habló de hasta la victoria siempre, y se apropió de un montón de términos incluso que eran nuestros, ¿no? Nuestros, no solo como, o sea, nuestros de todo este otro lado, como antisistema, ¿no? Entonces, sea comunista o sea anarquista, ¿no? Entonces, como el decirse compañero o compañera, como este tipo de cosas que los empezó a decir el loco Correa, pucha, y fue como lo saturó y lo tergiversó y lo prostituyó de una manera tan asquerosa, y en otros lados, lejos de acá, la gente tenía la noción de que Correa sí era revolucionario y que por eso la gente estaba en contra de él, porque les estaba quitando la plata a los ricos, les estaba expropiando sus millonadas y no sé qué, y estaba haciendo carreteras y que la salud y que la educación y no sé qué, mientras tanto por detrás estaba abriendo las puertas a todas las multinacionales, principalmente megamineras, a explotar y saquear todos los territorios, devastando comunidades, ríos y animales y selvas y páramos enteros, ¿no? Entonces todo esto vuelo y llamándose un gobierno revolucionario de izquierda, ¿no? Y la gente diciendo que vamos a terminar en socialismo y que no, eso viene ahí, después de Correa va a venir el socialismo y el comunismo. ¿Cuál socialismo? ¿Cuál comunismo? Ni la mierda, ¿no? Entonces, es pura patraña, pura pantalla, qué coraje que hablen así, ¿no? Y yo me acuerdo que, de hecho, como cuando yo estuve en Colombia hace como 3, 4 años, ya por ahí hace un tiempito, como que claro, había unos compas que por ahí conocía que no sabían como la dimensión de lo que estaba haciendo Correa en este territorio, ¿no? Entonces, y saber así como súper complejo, estos gobiernos de mierda vinieron como a desbaratarnos todo y a dividirnos todo, porque entonces si no estabas con Correa, eras antirrevolucionario, y si estabas en contra de él, eras en cambio de derecha. ¿Cómo así? Si me entiendes, entonces sigue siendo derecha, todo sigue siendo la derecha, sigue siendo el neoliberalismo capitalista carroñero de siempre, ¿no? Entonces, claro, ahora viene como el sucesor, que es Lenín Moreno, y que no sé qué, y que el cambio, y que se pelearon, y todo ese circo político, y no sé qué, entonces es distinto, y claro, entonces como decía, como la antes nos decían, nos vendieron que era la patria ya es de todos, ahora nos venden el gobierno de todos, entonces la misma patraña, entonces, claro, antes estaba abierto al imperio chino, y ahora se están abriendo las puertas así como, pucha, más abiertas no se puede, al imperio gringo, y resulta que ni el gringo ni el chino han salido de acá, sí, ¿sí? Entonces las megamineras, que es una de las amenazas más fuertes acá y una de los contextos de resistencia también súper latentes dentro de este territorio, que está como agudizándose y recrudeciéndose cada vez más porque se han aprovechado también de este contexto de crisis, justificándose un montón, habían habido un montón de despidos masivos, tenaces, brutales, en donde también, claro, justificando con la crisis económica que debido al virus, lastimosamente, de pronto está mal nuestra economía, de pronto así, ¿no? Y además que como con el paro del año pasado, días de paro, arruinamos la economía del país también, ¿no? Entonces tenemos que poner todos el hombro como siempre, así el Ecuador se caracteriza por ser un país de personas que sabemos salir adelante. ¿Cuál adelante, maldita sea, que la crisis la paguen los ricos que son los que la provocan, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo eso está habiendo también un contexto como súper complejo. Como de la represión, porque parece que no pasa nada y digamos han habido como un par de manifestaciones, algunas así como, sí, varias durante la pandemia con las supuestas medidas de bioseguridad y tan así, ¿no? Principalmente como por los recortes de la educación pública, la salud, entre otras cosas como de obreras y reformas así antipopulares. Y los chapas, acá se les dice chapas a los policías, los pacos, los tombos. Entonces, a los chapas de acá eran como que salían en masa, obviamente, a hacer una presencia policial así contundente, pero no hacían nada, no hacían casi nada, ¿no? Las últimas salieron con unos nuevos tanques porque se invirtió no sé cuántos millones de dólares de nuevo armamento policial acá de la represión y salieron con sus tanquetas, así las lloronas que les dicen, a esparcir agua, pero no atacaban más, ¿no? Entonces, es como súper como sucio, como bueno, no están atacando directamente como fue en octubre, porque también se están cuidando de la opinión pública, obviamente, porque octubre fue tenaz igual, pero nos muestran todo lo que están preparando, ¿no? Entonces, así como, bueno, miren, tenemos estas armas por si ustedes se quieren pasar de la raya, así que pilas, ¿no? Entonces, y detrás de todo eso, todo el aparataje mediático, desatanizando toda la protesta social, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Es complejo y todo este gobierno, todo esta es la misma sucesión, no se diferencian ni Lenin ni Correa ni siquiera los de derecha que están como en oposición. Todo es parte como de lo mismo y pues nada, como las tácticas dentro de todo eso se van perfeccionando, nosotros también tenemos que ir perfeccionando, afilando nuestras propias tácticas de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, dentro de eso yo quería compartirles un texto, no sé si hablando mucho, pero quiero compartirles un texto que escribí como por acá, de acuerdo a la coyuntura de acá, como justo antes de que empiece octubre. Y bueno, dice: ténganlo claro, mientras exista miseria, habrá rebelión. Por todos y cada uno de los que tuvieron que hacer de las veredas de Guayaquil su lecho de muerte. Por todas y cada una de las mujeres y niñas asesinadas a manos de miserables femicidas, incluyendo jueces, fiscales y doctores. Por todo lo que nos han arrebatado aprovechándose del miedo de la gente. Por toda la sangre de nuestros hermanos y hermanas en manos de policías, sicarios del Estado. Por cada lágrima derramada por hambre, miedo, rabia y dolor. Por los ríos y vidas devastadas por el crudo pesado y su progreso asesino, por cada una de las 105 comunidades en la Amazonía contaminadas, por cada territorio arrasado, explotado y aniquilado en manos de megamineras de costidas. Ténganlo claro, octubre volverá y volverá esparciendo apoyo mutuo. La dignidad recargada y con la indignación enardecida, volverá con la paciencia de una fiera a punto de contraatacar. Octubre volverá y volverá con la ternura y el fuego propios de la digna rabia de los nadie, los marginales, los de abajo. Volveremos y seremos mil, seremos semillas como bombas. Octubre vuelve y miren cómo los de arriba se olvidan que son mortales. Es así. Está lindo. Ah, seguro. Qué lindo, hermano. Gracias. Buena, eso, como compartiendo un poquito, porque sí hubo un fervor también acá, como está llegando octubre y no hemos dado el brazo a torcer y no retrocedemos. Y nada, que se contagie eso, todo lo que se pueda, porque más allá de decir que octubre vuelve o no vuelve, pues la lucha sigue, sí o sí, octubre vive, la lucha sigue, es un poco la consigna que se ha repetido por acá. y que se mantenga así viva como en todas y todos, ¿no? Qué loco que sea octubre, aquí también es octubre, octubre, sí, octubre. Es el claro, mes. Tener en cuenta, me parece importante que Haití empezó en enero del 2019. Haití llevaba ya todos esos meses de combate y de revuelta, y luego arrancamos como en octubre todo el resto de la región, ¿no? Bueno, listo. Entonces yo pienso que vamos a un cortecito. Petico, ¿quieres decir algo y agregar algo con relación a lo que comparte Arle o vamos al corte? No, muy breve. Decir que el fenómeno que pasó allá con Correa y después con Lenin. ¿Me escuchan, no? Sí. Lo que pasó con Correa y después con Lenin es un poco también lo mismo que pasaron en la mayoría de los gobiernos latinoamericanos que se decían de izquierda. O sea, aquí los gobiernos de izquierda que hubieron después de la dictadura, ¿no? Que fueron casi todos durante todos los 90, gobiernos de la concertación de partidos por la democracia, que se supone que era la izquierda, lo único que hicieron fue consolidar el modelo neoliberal impuesto por Pinochet. Le pusieron la firma a la constitución de Pinochet, le pusieron firma al modelo y dale, privatizando todo, a empresas extranjeras, a capitales chilenos, lo mismo. El capital chileno no es más humano, ¿no? Por ser de mi mismo país. O sea, en el fondo es un proceso general. El capitalismo es transversal a toda la clase política institucional, pero en distintos grados. Lo que los separan, la derecha y la izquierda en general, son cosas valóricas, como el aborto, el matrimonio homosexual. Claro, en eso la derecha es más conservadora. Pero en el tema de política económica son todos neoliberales. Son todos neoliberales. Y todos quieren depredar la tierra a costa de la acumulación de capital y generar consumo para seguir acumulando más y más. Nadie sabe por qué. Eso. De una. Arle, ¿quieres mandar la cancioncita que compartiste? Sí, de una. Ah, sí, es la mía, perdón. Bueno, aprovechando justamente como lo que estábamos conversando, ahorita de octubre, acá una compa, una amiga muy querida que se llama La Calle Callejera, que hace rap feminista, antisistema, sacaron una canción que se llama Octubre Volverá, que lo hicieron un videito muy lindo con unas amigas también muy, muy, muy queridas. Un saludo por ahí si nos escuchan. Y nada, eso es Octubre Volverá con Calle Callejera, Fit y Liari. Eso. Alegre, caminante, repleta y carteles, le mete coraje, rodante y ardiente, la llanta se enciende, flama insurgente, paquete, rebeldes, suena, rebelde, redoblante, tu sonido hace que la gente se levante, corre, corre, corre, corre, corre. Este es nuestro argumento. Aquí dentro hay fuego, no se metan con nuestros derechos. Profesionales derribando gobiernos. Pensamiento crítico, político y auténtico. Somos el pueblo, ya no tenemos miedo. No permitimos retrocesos, tesos en la calle. Los encuentros del pueblo, el intelecto, desarmando por completo las mentiras del saqueo. Ya sabemos quiénes fueron, Wandrito. Ya sabemos. Ellos solo dan la orden, Wandrito, y nos mandan a matar. quiénes fueron, sabemos dónde están. Ustedes dan la orden y nos mandan a matar. Me decía mi vecina que allá en primera fila su hijo le metía contra toda oligarquía. Eso no se olvida, tampoco se perdona. La furia del pueblo ya mismo te la cobra. Por la esencia de la vida, abajo las medidas. Por la dignidad del pueblo y su autonomía. Abajo las mentiras, codicia y avaricia. Son las disciplinas de los grupos genocidas. Así es que ya sabemos más de lo que imaginan. Nos guía la sabiduría, la tecnología de la vida. Allá en la primera fila, bombrita, vuela un cóndor noche y día, bombrita. Y en su vuelo va diciendo, bombrita, por la vida resistiendo, bombrita. Bueno, regresamos ya a este último cuarto bloque de este programa número 21 Negras Tormentas Radio, hablando y compartiendo con el compa Petico desde Chile sobre la revuelta, los levantamientos, las protestas en varios territorios de Latinoamérica, de territorios de pronto pues cercanos en los que habitamos, pasando como por algunos lugarcitos que de pronto pues identificamos, que han sonado, que hemos podido como compartir, que por otros compas que también nos hacen llegar como todas las movidas que están pasando pues aquí como compartimos desde el poco conocimiento que tengamos o de lo poco que pues que sepamos, recordando digamos bueno como tantos alzamientos o levantamientos o protestas o el salir a la calle, también bueno recordando un poco Perú que también hace re poco, desde el 14 de noviembre también tuvo como todos unos días de efervescencia donde bueno salieron a pesar de la contingencia y toda esta mierda del virus, salieron a la calle, desafortunadamente pues dejando también asesinados, ¿no? Como por estas protestas, con lugares obviamente que no son comunes, porque bueno, Latinoamérica también obviamente tiene sus particularidades por ser Latinoamérica, estos llamados países tercermundistas, también recordando un poquito, no sé, como más allá, digamos que desconozco mucho, pero pensando también en Bolivia, que tiene sus contextos así también muy particulares, con este estado también fascista, denso, de derecha, de la mano ahí con los gringos, en todo un exterminio, como está sucediendo en muchos lugares de todas sus comunidades y pueblos originarios, queriendo negar, digamos, como que toda esta historia ancestral que tenemos en todos los rincones y que pues que también obviamente es tan importante en toda Latinoamérica, de todas estas comunidades y pueblos originarios, donde en Bolivia pues ha habido un exterminio, porque ha sido exterminio, donde desafortunadamente más allá que sí han habido obviamente medios de contrainformación que han develado todo lo que está pasando, que la verdad ha sido como muy callado, no es igual la información que pasa por otros lugares de otras latitudes como ha sido allí en Bolivia, donde ha sido totalmente bloqueada la comunicación, pero han sido también cientos de personas asesinadas, desaparecidas, simplemente ni siquiera por luchar, ni siquiera por decir algo, sino simplemente por su color de piel, simplemente por tener una faldita, por tener un sombrerito, que habla mucho de todas estas tradiciones culturales, y bueno, también allí digamos como poniendo el ojo, también de la mano obviamente de toda esta mierda religiosa cristiana católica, ¿no? Como lo decía digamos la presidenta allí haciendo como todo su acto de la mano de la Biblia, jurando pues como patria y lealtad, ¿no? Entonces, que obviamente son como todas estas nociones de las que tanto reprochamos y tanto odiamos. Que bueno, que también son pueblos que están allí reluchando, que la tienen re difícil por toda esta limpieza que llamamos, digamos, acá limpieza social, y bueno, también como, bueno, recordando eso, recordando otros lugares también de Centroamérica, o bueno, Guatemala, también como con todas estas movidas de protestas y alzamientos como populares, y que bueno, que en cada rinconcito siempre hay gente que está como nada, generando movimiento, generando como alguna cosa para no seguir como el estado de cosas ni la normalidad. Entonces, bueno, saludando, quería leer ahí como creo que un par de saluditos. Tomando mate, dice hacer no, perdón, Gustavo Eduardo del Pino dice, lo importante es el proceso real y en qué medida se crean procesos de autoorganización, autogestión y de la democracia directa, y no las etiquetas ideológicas, revolucionario, derecha, izquierda, etcétera, que en procesos como Venezuela o Nicaragua son la negación del movimiento real de los oprimidos. Tomando mate dice, hacer notas, perdón, pensando en cómo podemos sacar los líderes de las subjetividades para pensar en qué hacer, acción directa para asumir las responsabilidades y las tareas que componen el avance de la humanidad libre y emancipada. Hacer notar que juegan las necesidades vitales atrapadas y subyugadas por los intereses económicos y políticos. Bueno, ahí saludando, nos saludan también desde Paraguay, bueno, mandando saludos ahí también al Petico, bueno, desde otras latitudes, entonces, bueno, como saludando ahí quienes nos hacen el aguante ahí escuchando y compartiendo, y bueno, no sé, el Petico, si quiere de pronto compartir algo antes de ya ir cerrando este programa, gracias por acompañarnos, por enlazarnos, por traer acá también como que todas esas, ese compartir desde esas latitudes que sabemos pues que están ahí también como en efervescencia, por más de que estén un poquito ahora apagadas, pero que allí sigue como la llamita. Entonces, bueno, agradeciéndote acá compartir con nosotras y bueno. No, gracias a usted por la invitación. Gracias, ha sido un programa súper interesante y me parece muy bacán, muy importante esta dinámica de poder comparar, poder hablar como territorio latinoamericano, ¿no? Bueno, yo soy convencido de que el capitalismo igual en algún momento va a caer, la revuelta igual va a estallar de nuevo, sobre todo si se perpetúan los modos de producción capitalista, si se perpetúan los modos de vía, el extractivismo, el consumismo, la dependencia del poder, la jerarquía, la dominación de una clase por otra, el patriarcado, etcétera, todos los pilares de dominación que existen hoy en día, igual en algún momento van a caer. El Imperio Romano duró 7 siglos, nadie pensó que iba a caer y cayó igual, así que fe, que aunque no lo vivamos, en algún momento va a caer. No creo que lo veamos como no creo en Dios y eso, no, creo que voy a estar convertido en abono para las plantas, así que tranquilo, ¿no? Eso de la vida eterna es una mierda del ego, de la religión también, ¿no? Como habláis tú, de querer perpetuarse por siempre, es puro ego, al final no tienen la capacidad de aceptar de convertirse en caca, en pasto, en qué sé yo. Sí. Aquí va con eso. Bueno, que mientras se perpetúen esos modos de vida, digamos, va a estallar la rebelión y yo creo que tiene que ser a nivel mundial. Obviamente, Latinoamérica es un continente donde tenemos más cosas en común, ¿no? Un territorio que puede coordinar una liberación sin esperar la liberación de otros pueblos en otros hemisferios, pero creo que el capitalismo es un sistema mundo, en donde todos los países tienen roles, en donde hay países pobres y países ricos, y en el interior de cada país hay pobres y ricos también, y entonces en el fondo en algún momento el engranaje va a caer y va a caer en todos lados. Eso es lo que yo creo. Y con respecto a Bolivia, que me quedé pensando un poco lo que hablaste, claro, Bolivia también es un caso en particular, un país con mucha presencia indígena, que una identidad de originaria de los pueblos originarios que se ha logrado perpetuar en el tiempo, más que en Chile, mucho más que en Argentina. Argentina fue mucho más exterminado, digamos. Chile y Argentina son países mucho más occidentales que Bolivia en ese sentido, pese a que igual Bolivia es una república democrática occidental, en términos de la identidad de su pueblo, tiene mucho más presente sus raíces indígenas, y por eso también el proceso de Evo pegó tanto. No soy un defensor de Evo Morales porque no soy el defensor de ningún gobierno ni de ningún Estado, pero sí hay que entender que el proceso represivo que se dio en Bolivia en el último tiempo, esta amenaza de un golpe de Estado, esta intervención norteamericana de todos los sectores más ligados a Santa Cruz, que es como la Bolivia blanca, la Bolivia liberal, sí fue una reacción al proceso, no sé si encabezado por Evo Morales, sino que protagonizado por los sectores, por el pueblo indígena, por el pueblo obrero boliviano, que expropió tierra en Coroico, un pueblo que está cerca de La Paz, todo un fenómeno de expropiación, que igual fue apoyado también por el gobierno de Evo Morales. Entonces también hay varias dinámicas que tienen que ver con eso, ¿no? Con ese proceso. Entonces, claro, también Bolivia en algún momento, yo sé que el pueblo se va a alzar contra este gobierno, no sé si va a restaurar el proceso de Evo Morales, de esos tres mandinos, pero desde lo largo, de en un momento el pueblo se va a levantar contra el gobierno fascista hoy en día de Bolivia, eso también yo creo que va a pasar. Eso. Sí, bueno, eso, muchas gracias a todas y a todos los que sintonizaron, gracias a los que aportan también sus comentarios, gracias Petigo, gracias Vivi, gracias a todas, al Control Master también que está por detrás haciendo el aguante también con harta paciencia. Bueno, esa y nada, pues vamos cerrando en el programa número 21 de Negras Tormentas. Esto fue Rebelión y Revuelta en Latinoamérica, totalmente convencidas y convencidos de que bailaremos sobre las cenizas del extractivismo, el capitalismo y el patriarcado, brotará venganza de la sangre derramada. Y así que nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias a todas, todes, todos y arriba las que luchan. Eso, nos vemos, chao. De una. Eso, Petico, manda tu recomendado de canción para cerrar. Ah, verdad, se me había olvidado. Este es un tema de una banda de anarcopunk aquí de Santiago, del barrio Renca, una comuna marginal de aquí de Santiago. Ellos hacen un hardcore punk libertario y este tema se llama Días de Revuelta y trata de rememorar un poco la revuelta proletaria, la revuelta anarquista de principios del siglo XX, de las que estuve hablando hace un rato. Eso. Va. Listo. El explotador vuelca su brazo opresor.